FM 99.7, Che Barracas. Como que nos está llevando al camino que estamos buscando, digamos que no estamos cerrados en lo que pensamos donde está la autoría intelectual. Obviamente abre mucho más el panorama, confirma muchos elementos que estamos planteando y bueno, hay que seguir, ¿sí? Esto sigue, pero lo de hoy fue muy bueno y obviamente que todo por el esfuerzo de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos, acá la compañera Claudia, la otra compañera Maru que no está presente, que se tuvo que ir, que también estuvo en la audiencia, pero bueno, simplemente eso, que la verdad que lo de hoy fue muy interesante, los datos que se dio y bueno, hay que seguir. Pero por ahora lo que podemos adelantar es eso, que fue muy positivo. FM 99.7, Che Barracas.